vas a trabajar y pensando en salvar. Soy la mosca porteña, tengo los ojos grandes. Soy la mosca porteña. ¿Se amigaron? ¿Todo bien? ¿Se amigaron? Bueno. Soledad.